Sí, había cosas que era muy evidente. Otras que uno descubrió de grande y la otra que no, uno no sabe hasta dónde había sido verdad o hasta dónde no. Pero había cosas que se notaba la legua que eran mentira. ¿Vio? Bueno, pero y algunas se da cuenta uno cuando va creciendo. Sí, sí, sí. Y bueno, algunos tienen la suerte que después alguno le dice, mira, nene, sí, te mentimos, pero es para que te acostumbres. Porque la vida es eso, nene. Es el arte de aprender a creer en las mentiras. Aprende a creer en las mentiras para pasarla bien. Uh-huh. Porque si empezás a desconfiar de todo y empezás a buscar la verdad, qué sé yo. Yo pues no te quiero, sos mi hijo, te quiero mucho, no te quiero arruinar la vida. Capaz le puede decir un padre. Entonces te enseño el arte de las mentiras de chiquitito. Así no te complicaba la existencia. ¿Eh? Sí. Pues yo digo, te voy a contestar con otra frase, mami, le decías. Oh. Ella me decía con esta frase, me dice, como dijo, no me acuerdo yo tampoco quién. Vivir es el arte de aprender a creer en la mentira. Ajá. Y yo después cuando era más grande y sí, no creo, tampoco de chiquito no creo. No la tenía muy clara de chiquito, no. Cuando era más grande yo le dije, le retrucaba ya. A ver, ¿qué le decía? Y yo le decía, sí. Pero como decía Turó, mami, más que amor, fe y justicia, dame la verdad. Y ahí venía su abuelo y le decía, bueno, nene, pero si te decimos la verdad, te mentimos. Ahí está. Bueno, miéntanme, pero con estilo, le digo. Ah, bueno, sí, que no se note. Que no se note tan a la legua, que es sí. Un bolazo más grande que... Basta con ese bolazo para ser alguien en la vida. Tenés que estudiar a alguien, que ahora que soy. Una cosa. Qué cosa. Usted sabe que... Me pasó en la adolescencia que como tenía varios tíos solteros, estaba esta cuestión entre lo que supuestamente es el deber ser y las ganas de ser. O sea, tenía un tío que se dedicaba a la música. Entonces es como que ya en esos momentos a uno los padres le decían, mirá, sé lo que quieras, pero te corres el riesgo de esto, esto y esto. Entonces como que uno dice, está bien, no me digas tanta verdad toda junta. Ajá. Cuando uno está, más digamos en el caso mío, que siempre me gustó el teatro, y yo lo veía a mi tío y decía, y sí, yo soy como... Lucrámela un poquito. Claro, entonces agarré y uno en esos momentos dice, está bien, mentime que me gusta más. Sí, pero después no le sirven más esas cosas. No, ya está, ya empieza a ver y es una macana. Mira, ¿sabes lo que decía Jacques Prévert? ¿Qué decía? Hablando de todo esto. Ajá. Cuando la verdad... Qué mal que me escucho. Cuando la verdad no es libre, La libertad no es real. ¿Entendieron? ¿Captaron? Sí, sí, sí. Cuando la verdad no es libre, la libertad no es real. Es ficticia, Como esta libertad, entre comillas, que nos dicen que vivimos ahora. Bien, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. No salió hoy el programa a la mañana. Nosotros tampoco sabíamos si salíamos hasta último momento. Nos enteramos recién que sí, acá estamos. Sobre la hora nos enteramos que sí. Así que le damos a todos la bienvenida. Aquí estaremos hasta las 16, capaz un poquito menos en el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, el cual es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Le damos también la bienvenida a nuestros bloyentes, oyentes en el exilio, ¿cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bueno, les agradecemos también que nos han mandado comentarios. Lo vamos a leer el lunes, algunos que nos han llegado. Y también, bueno, aprovechar para decirles que este programa también está siendo transmitido en esta nueva radio virtual. Mire usted, qué bueno. Sí, que es www.radiowalden.com.ar. Walden con W-A-L-D-N. Walden. Ajá. Walden. Dígalo bien. O sea, si lo va a deletrear, deletréelo bien. W-A-L-D-E-N. Muy bien. www.radiowalden.com.ar. Ahí se mete. Bueno, una radio que está funcionando virtualmente. Funciona las 24 horas del día. Cuando se quieran conectar va a haber música. Por ahora solo música. Salvo este programa que se está retransmitiendo con un día de demora, o sea, hoy a esta misma hora, en esa radio está sonando el programa que de ayer que se hizo el escenario de las voces. Bien. Dentro de poco, quien les habla, calculo que haré un nuevo programa todas las noches ahí, en esa radio. Y bueno, aquel que le interese y quiere escuchar, puede entrar ahí en esa dirección. De a poco se van a ir metiendo también contenidos, textos, ¿no? Material bibliográfico. En la página. Y la Flor en Jaque, que ayer volvió, va a ser lo mismo. Se va a retransmitir los jueves en Radio Walden, pero una semana en diferido. O sea que el jueves que viene se va a estar escuchando el programa de anoche. Exacto, a la misma hora, a las 22, en Radio Walden, pero el programa que se hizo ayer, que fue el regreso de la Flor en Jaque. ¿Y qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Saludamos a todos los que nos estuvieron escuchando. Al amigo Kurt, que lo cruzamos aquí en la puerta de la radio. Que, bueno, tiene que venir a buscar la remera que le regaló el ojo blindado. Porque bien. Se fue y justo vino el productor con la remera y Kurt ya se había ido. Ah, no. Es un huevón. Así que, bueno, saludamos a Kurt, a Yanni, a Pablo, al pájaro, a todos los que estuvieron mandando mensajitos, por lo menos, que sabemos que estaban ahí. Y a todos los que estaban y no mandaron nada. Le agradecemos por haber estado en la vuelta que tuvimos con la compañía de Nerina. Después de 3 meses... volvió a la Flor en Jaque, a la Estación del Sur. Muy bien. Bien, también. Ah, bueno, hoy es viernes. Hoy sí. Estamos buenos. Que quiere un 2x1. Que avise. Al toque, primer mensajito. Arrancamos con esos dos temitas. La compañera Joana va a estar con nosotros en un rato. Bien. También. Y sin más, podemos presentar a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio.

Si tienen ganas. Muy si hay bien. Alguien ahí. No hay nadie. Y bueno, la radio volvió ahí. Obviamente que volvió en algún momento. ¿Qué se piensan que iba a ser? No. Siempre que llovió paró, ¿eh? Sí. Y bueno. Y así también va, sucede con la radio y más que nada con este programa. Exacto. ¿Ya tocaron los Guns? No. No sé, no han tenido noticias de que toquen los Guns. El 20, el 22, el 21. Por ahí tocaba. ¿Hoy qué es? 19. No, entonces no deben tocar en estos días. O sea, o mañana o pasado. Sí. Bien. Le mandamos saludos a Depiante, que lo cruzamos también aquí antes de salir al aire. Y nos traía la información de que habían matado al Pimpi. Sí. Bueno, yo no me entero de nada. ¿Por qué me dice sí como si fuera Vox Populi? Y es que es Vox Populi. ¿Y por qué? Yo no. A ver, bueno. Si usted no, digamos, no escucha ninguna radio. No. Ni ve cómo es ningún noticiero. Ni ve ningún diario, es cierto. No me voy a enterar. Para casi todo el resto de la sociedad, que con algunos... Todos ya saben, todos ya saben que se murió el Pimpi, digamos. Claro, el sorprendido soy yo. Claro, es el que sí. Porque bueno, me mató de Piante hace un rato, y entonces me enteré recién. Pero fue hoy también que lo mataron. Me enteré rápido igual. Sí. El mismo día. Sí, no, aparte, digamos, póngale que de la noticia se sabía al estilo 6 de la mañana, una cosa así, que empezó a correrse la voz. Y usted se entera para la una, estamos... Estoy bien. Bien, todo un adelanto. ¿Qué será ahora de Newell Pájaro? Que lo mataron al Pimpi. Pero el Pimpi era el que estaba ahora o estaba anteriormente. No, el Pimpi era el que estaba en la barra anterior, que estaba con López, el Mafia. Ah, mire. ¿Y eso habrá sido por la otra vez que se...? Y me está preguntando cosas que no tengo la menor idea, compañero. Y bueno, usted... Segundo, yo le transmito palabras de Depiante. Depiante me dice, y hay varias posibilidades que se manejan. Una que fue la policía. Ajá. Porque, bueno, también él estaba metido en mafias con la policía, estaba saliendo a hablar por algunos lugares él, la mujer, tirando así cosas contra la policía, bueno. Palabra de Depiante. Sí. Mañana sale Depiante, así que no lo van a poder escuchar. Nah. Pero bueno, calculamos que ya va a volver a salir el próximo o el otro. Que ya sea la barra de ahora, ¿cómo es? La del panadero. Uh-huh. Que sea un asunto de drogas. Pueden ser muchas versiones. Se dice, qué sé yo. Oye, lo que había escuchado yo, por lo menos de lo que salió hablando como el abogado de él, una cosa así, que me causó gracia, porque... Sí, obvio, ¿cómo no va a tener abogado? No, pero para mí lo gracioso fue que en un momento el periodista le pregunta por las causas penales. Y entonces el abogado dice, no tenía. Y se dice, no tenía tantas. Ah, no tenía muchas. Claro, dice que las últimas que le quedaban, porque eran dos, pero me causó gracia porque dice, no tenía tantas. No, y a él, el Pimpi, preocupado, le contaba que él tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Y que era la policía la que... Mira qué informada que está. Y bueno, si me levanté y escuché la radio, ¿qué quiere que le diga? Y sí, por eso, o sea, digamos, en realidad fue porque decían algo de Rosario, entonces dije qué. Y ahí fue cuando escuché la noticia, por eso. Ajá. Después ya está, después de eso ya me reí. No, le amargó el día que lo hayan matado al Pimpi. No, pues no. Ni me va ni me viene. ¿No lo conoció usted? No. Además, lo único que... La razón también por la que escuché un poquito era porque, como yo sé que usted no tiene ni idea de estas cosas... No, ni idea. Entonces le iba a contar más o menos... Una sola vez en mi vida me lo crucé al Pimpi, nada más. No, fue todo el trato que tuve. Claro, yo me sé dio que la mano, nada más. Usted con el Pimpi compartían un sentimiento para con Newell's y demás. Ah, el Pimpi no compartía sentimientos por nada. Ah, bueno, él era, digamos, por amor al dinero. Y qué duda le queda, compañera. Yo no lo conocí, no puedo hablar por él. Entonces por eso es que... Hable por alguien de nosotros que presta el aire acondicionado. Eso es lo que puede hacer. Todo bien con el Pimpi, déjelo allá. Pensemos en nosotros. Bueno. Estamos sufriendo el calor. ¿Usted no quiere sentir el calor del infierno en su ser, nada de esa historia? No, el infierno no está para nada encantador, le digo. Bueno, dejemos de hablar de cosas mundanas, absurdas, sin sentido. No sé por qué salimos. Ah, bueno, todo esto salió porque yo lo salvaba de Piante, que había, lo había cruzado por aquí antes de entrar. Y bueno, me hacía este comentario, que no va a salir mañana de Piante en su programa. Bueno, no, esto no. Esto sí. Está trabadísimo el día de hoy. Sí. Tenía que decir algo que se me fue antes de esto. Bueno, no me... Dígale al operador que... Ah, muy buena la tapa de la Barcelona. No la vi. Mire, si quiere dígale a la producción que se le alcance, está arriba de la mesita. Alucinante la última Barcelona, la tapa. Ayer me la mostraba la compañera Nerina. Me encantó, al fin. Poquito de lucidez. No sé ya si llamarlo lucidez. Siempre decimos, se parece Lucy al lado de la mediocridad que hay, pero es algo básico. No, ¿no le gustó la tapa? Es muy bueno. Sí. Lo que sí le puedo decir una cosa. ¿Hay un Oscar? Sí. Puedo ser muy, muy sincera, aun cuando tenga un cierto toque de sea escatológica. Me tiene hinchada soberanamente las pelotas esta cuestión de que si sí o si no, porque digamos la tapa de la Barcelona dice una nación que crece más allá de las antinomias. Milagro argentino. Y aparece un Oscar. me tienen las bolas llenas, en serio, y eso que no tengo, pero no. ¿Vio? Bueno, pero lea lo que dice abajo, es muy bueno. Dice, ¿cómo hace el país para ganar un Oscar con una película menor? Vender un fangote de 4x4 en Expo Agro a pesar de la crisis del campo. Avanzar en la Copa Davis con un ex tenista gordo lesionado. Convertir a un gobierno oportunista en el símbolo del progresismo y a una oposición fascista en una alternativa moderada. Ahí está, fantástico. Sí, no sé cómo se hace, muchacho. No, gana un Oscar con una película menor. La verdad que no tengo la menor idea cómo se hace. Pero bueno. Bien. Diga. Lo invitamos esta noche. Ajá. Va a estar Cosa de Negro. Es esta obra que está basada en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Son tres cuentos interpretados por tres personas y tres actores distintos. Va a ser este viernes a las 22 horas en Sabina Bar, de calle San Martín 1451. Y mañana va a estar el show de Eddie Bernardo y su mayordomo. Esto va a ser también en Sabina a las 22 horas. Y para los dos eventos tenemos entradas, todas las que quieran, gratis. Simplemente nos mandan un mensajito. Uh-huh. Y o nos llaman, lo que quieran. Nos dejan sus últimos tres números, se lo anotamos en la lista. Y se pueden anotar ustedes, su novia, su perro, quien quiera. Para hoy y para mañana, para dos juntas, para una de las dos. Lo que quieran, tenemos muy buena relación con toda esta gente de esta productora. Así muy que... bien, una productora buena onda. ¿Vieron? Wow. Exacto, hay pocas, pero hay. Sí, sí, sí. Por eso la festejamos con más razón todavía. Exacto, así que quien quiera, che, se anota directamente, ¿eh? Ni tienen que pasar ese mal momento de venirse hasta acá, tener que vernos a nosotros para pedirnos las entradas. No. Mensajito, se soluciona todo. Aclaramos que para aquellos que quieran padecer, que sean así medios masoquistas y demás, estamos en Pueyrredón 5609. Sí. Mates seguro va a haber, así que pueden pasar. Pero si no, se evitan todo ese despiole y no nos avisan por mensaje o teléfono. Bien. Sí. ¿Quedó algo más por decir? No, que yo sepa. No quiero más nada. No. Bueno. Lo que podemos hacer ahora... Ajá. ¿Se acuerda que habíamos hecho una especie de promesa ya? tanta promesa sobre el video. Y sí, vienen un montón. Por eso especifique con respecto a cuál. ¿A cuál? A la que cuando hablábamos ayer, que Joana también había traído el tema del aprendizaje. Yo había dicho, me voy a acordar, voy a tratar de acordarme de traer mañana, o sea, hoy, este texto de Maturana. ¡Ay, lo trajo! Lo traje, me reacordé. ¡Qué bueno! Bueno, Espero que se hayan conectado a la radio al otro lado, así lo pueden escuchar, porque es muy interesante. Sí, si no, jodanse, che. Si no, cortanse, ¿qué quieren? Las cosas interesantes se van a venir a perder. Tienen tantas horas de programa para perder si justo es. Exacto, esto. Escuchan tantas pelotudeces que decimos, que cuando decimos algo que no es nuestro, sino de Maturana, y que está bueno, no lo van a escuchar. Ay. Bueno, esto tiene que ver entonces con Humberto Maturana, que es un neurolingüista chileno. Esto apareció en su libro El sentido de lo humano. Este texto se llama La plegaria del estudiante y es del año 1972. ¿Por qué me impones lo que sabes si quiero yo aprender lo desconocido y ser fuente en mi propio descubrimiento? El mundo de tu verdad es mi tragedia, tu sabiduría mi negación, tu conquista mi ausencia, tu hacer mi destrucción. No es la bomba lo que mata, el fusil hiere, mutila y acaba, el gas envenena, aniquila y suprime, pero la verdad seca mi boca, apaga mi pensamiento y niega mi poesía. Me hace antes de ser. No quiero la verdad, dame lo desconocido. Déjame negarte al hacer mi mundo, para que yo pueda también ser mi propia negación y a mi vez ser negado. ¿Cómo estar en lo nuevo sin abandonar lo presente? No me instruyas, déjame vivir viviendo junto a mí. Que mi riqueza comience donde tú acabas. Que tu muerte sea mi nacimiento. Me dices que lo desconocido no se puede enseñar. Yo digo que tampoco se enseña lo conocido y que cada hombre hace el mundo al vivir. Dime que yo tejeré sobre tu historia. Muéstrate para que yo pueda pararme sobre tus hombros. Revélate para que desde ti pueda ya ser y hacerlo distinto. Yo tomaré de ti lo superfluo, no la verdad, que mata y congela. Yo tomaré tu ignorancia para construir mi inocencia. ¿No te das cuenta de que has querido combatir la guerra con la paz? ¿Y la paz es la afirmación de la guerra? ¿No te das cuenta de que has querido combatir la injusticia con la justicia? ¿Y que la justicia es la afirmación de la miseria? ¿No te das cuenta de que has querido combatir la ignorancia con la instrucción? ¿Y que la instrucción es la afirmación de la ignorancia? Porque destruye la creatividad. Tu conocimiento nos muestra el mundo o lo niega, porque es la historia de tus actos o la negación. Porque despertando la imaginación te llevará a cambiarlo. Deja que lo nuevo sea lo nuevo y que el tránsito sea la negación del presente. Deja que lo conocido sea mi liberación, no mi esclavitud. No es poco lo que te pido. Tú has creído que todo ser humano puede pensar, que todo ser humano puede sentir. Tú has creído que todo ser humano puede amar y crear. Comprendo pues tu temor cuando te pido que vivas de acuerdo a tu sabiduría y que tú respetes tus creencias. Ya no podrás predecir la conducta de tu vecino, tendrás que mirarlo. Ya no sabrás lo que él te dice escuchándote, tendrás que dejar poesía en sus palabras. El error será nuevamente posible en el despertar de la creatividad y el otro tendrá presencia. Tú, yo y él tendremos que hacer el mundo. La verdad perderá su imperio para que el ser humano tenga el suyo. No me instruyas, vive junto a mí. Tu fracaso es que yo sea idéntico a ti. Everything imaginable, past the moment I've ever seen it. Bien, ahí estaba entonces el textito de Humberto Maturana. Alucinante. Está fantástico. Tendría que hacerlo de nuevo. Está muy gastada esta hoja de producción. Ya uno ya medio de memoria lo sigue leyendo, porque está prácticamente ilegible, le digo a la producción. Pero bueno, un texto hermosísimo. De este chileno Maturana, que sigue vivo, creo, Maturana. Hasta el año pasado estaba vivo. Hasta el año pasado estaba vivo. Por lo menos lo que sabíamos, después ni idea. Bueno, ahí está, un texto muy, muy lindo. Sí, dame lo desconocido. Uh-huh. ¿No? Bien, 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda, compañera. Sí, sí, sí. Vamos a tanar con dos temas que elegí yo, ya que nadie pidió nada. Bueno. Se curten. Eso implica que me jodí yo también. No, porque a usted le va a gustar. ¿Qué? Son dos temitas de la banda de los 80, 10.000 Maniacs. Ah, bueno. Que es el disco que grabaron en Unplugged en TV. Uh-huh. Vamos a escuchar dos temitas de esta banda, que era la de Natalie Merchant, hasta que ella se fue como solista. El primer tema de los que vamos a escuchar, sí, es este que pasamos ayer en La Flor, que se llama Hey Jack Kerouac. Y el otro, Don't Talk. No hables. Ahí está. Muy bien, Hey Jack Kerouac. Y el otro, Don't Talk. Dígalo en castellano. Don't Talk. No hables. Le damos las muy buenas tardes a Yanni, que nos dice: buenas, chicos. A Maturana lo di en toda la secundaria. Sí, mire qué loco. A mí no me qué buena nunca. La secundaria de Yanni. Sí, a mí ni por asomo, Yanni. Yo lo vi en la facultad. Sí, yo cuando también anduve por la facultad me lo dieron. Uh-huh. Pero mire, qué bueno. Ajá. Bueno, qué suerte tiene Yanni. Para unos tanto y para otros tampoco. Bueno, le mandamos un gran saludo a Yanni, que ayer fue el primer mensaje del nuevo ciclo de La Flor en Jaque 2010. Yanni pudo disfrutar de La Flor en Jaque, no se arrepintieron los conductores. Espero que haya podido disfrutar. Bueno, eso también es un deseo. Bien, ahora sí los dos temas. Ahí Jack Kerouac, que bueno, creo que por lo que me dijo la compañera Nerina, ajá, la letra ella le arranca diciendo: hey, Jack Kerouac, voy a hablarte como si fuera tu madre. A ver si me escuchas. Qué poca bola le tiene que haber dado. Una bola te dio Jack. Aparte, Jack Kerouac ya murió cuando pusiste el tema, me parece. ¿O no? No creo. Bueno. No, no importa, escuchamos los dos temas. Vamos. Yeah.

about landscapes. I'm not above gossip, but I'll sit on a secret where honor is at stake. Or we could talk about power, about Jesus and Hitler and Howard Hughes, or Charlie Chaplin's movies, or Bergman's Nordic blues. Please just talk to me. Any old thing you choose, just come and talk to me. Mr. Mystery, talk to me. You could talk like a fool, I'd listen. You could talk like a sage. Anyway, the best of my mind all goes down on the strings and the page. That mind picks up all these pictures, still gets my feet up to dance, even though it's covered with keloids from the slings and arrows of outrageous romance. I stole that from Willie the Shake, you know, either a borrower nor a lender be. Romeo, Romeo, talk to me. Is your silence that golden? Are you comfortable in it? Is it the key to your freedom, or is it the bars on the prison? Are you gagged by your ribbons? Are you really exclusive or just miserly? You spend every sentence as if it was marked currency. Come and spend some on me. Shut me up and talk to me. I'm always talking. Chicken squawk. Please talk to me. Talk to me. Talk to me. Bien, y aquí estamos de vuelta en este escenario de las voces, aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial, Barrio Las Delicias. Esto es el escenario de las voces hasta las 4 de la tarde, capaz unos minutitos menos hoy, capaz que nos vayamos un ratito antes, lamentablemente por las cosas que por las cuales tenemos que ir antes, o me tengo que ir antes. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Natalie Merchant con su banda 10.000 Maniacs. Uh-huh. Después un temita, bueno, The Man Who Sold the World por David Bowie. Y después la gran Joni Mitchell, la grandísima Joni Mitchell. Bueno, hablando de 10.000 Maniacs, sí, y de Natalie Merchant, el pájaro nos decía, esta sí canta. Lo felicito a usted y a su oreja, va mejorando. Bueno, gracias, pájaro. Viola, que tiene muy linda voz. Muy interesante la voz de Natalie Marshall. Bueno, ¿cómo anda, pájaro? ¿Bien? Bueno. Bueno, le damos, pájaro. Dice el pájaro también. Pero a Johnny no hay con qué darle. Sigue así que va Bene. Bueno, bien, pájaro. Hoy vengo bien, ¿vio? No descarrilé. Bowie en el medio, pero bien, Bowie. Sí, sí, sí. Natalie Merchant, Johnny Mitchell. Ahí va queriendo. Venimos en armonía, bien. Saludamos a nuestra compañera Joana. Hola, ahora sí, ya estoy preparada. Ya pude con el enredo que hice con este cablecito. Sí, yo pensé que se iba a ahorcar. Sí. Se iba a suicidar. Sí. Dentro de poco ya me desesperaba y tal. Claro, me hizo acordar a ese famoso cuento de Cortázar. Que ¿cuál? Casi se termina ahorcando con su propio pullover. Ah, quiso... bárbaro, está espectacular ese cuento. ¿Lo leyó? Sí. Vio que se quiere sacar el pullover y se... Sí, que justamente tiene el recurso ese de no comas, de las no comas y puntos. Exacto. Y está todo seguido y cuando vos lo vas leyendo te hace sentir exactamente lo que él está sintiendo. Esa asfixia. Ah, está espectacular. Bueno, usted me hizo acordar así cuando quería desenredar sus auriculares. Y bueno, se va a matar esta chica. Pero al menos fue forma literaria. Vamos todos con las palmas. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, mamacita. Imagínense que alguna de ustedes dos, digo, las dos mujeres, vienen así, póngale. Se me vino esta imagen a la cabeza escuchando este tema. Póngale, vienen así como en un avión. Ajá. O en un colectivo. No importa. O en un surki, en lo que sea. En avión. Claro, en avión, póngale. Y llegan a su ciudad. Y cuando se bajan, lo tienen a un muchacho así ahí abajo cantándole esto. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, Tijuana. Le está dando la bienvenida cantándole así, Manu Chao, sí, así recontento con la guitarrita. Él quiso hacer todo un ambiente romántico. No. Qué poca romántica que son. Bienvenida, mi suerte. A mí me gusta. Que la reciban así. No, ojo. Cuando vuelvo a alguna no me recibe nadie, no hay nadie ahí solo, como un boludo siempre con el amarillo resulta, al lado con la mochilita. Resulta irreal, por eso. Una bueno. Guitarra que alguien te está esperando. Uno está, claro, está tan desacostumbrado claro. A pensar en esas cuestiones, en imaginarse lo que sería que te reciban de esa forma. Te están esperando ya, claro. Pero sería alucinante, ¿o no les gustaría? Sí. Ah, bueno, pensé que no les gustaba. Digo, no. Terrenales que son. No. Aburrida. No sé cuál era de los escritores que dice puedo resistir a cualquier cosa menos la tentación. Oscar Wilde. Eso. No hay cosa más linda que se llevara a la práctica. Estaría alucinante una vez, aunque sea. Claro. A mí me daría vergüencito, igual no sabría qué hacer. Me quedo ahí arriba mirando. Sería alucinante. Pidan lo imposible. Sí. Sobre lo posible ya se sabe demasiado. Igual, ya con que me cante así, de digamos, a lo Romeo y Julieta, que encima a mí el departamento me da para eso, pero también no hay problema, se me va la vergüenza enseguida. Bueno, gracias pájaro, no me acordaba el nombre. El pullover azul se llama el relato. Sí. Ahí se Cortázar, sí. Wow, sabe todo. ¿Vio lo que el pájaro? Vaya una tarde, tomó unos mates y una cerveza con el pájaro. Uf. Da cátedra después de, en su casa. Bien. Vamos a comenzar con este bloque. Bloque de efemérides. Bien, sí. ¿Quién de las dos va? ¿Joana? Sí. ¿Yo? ¿Está lista? A ¿está ver preparada? ¿Está primero mi personaje? Por eso. A ver, yo defino. Estamos uno a uno. Uy, qué feo. Le toca a usted, Joana, lamento decirle. Bueno. Porque nació el 18 de marzo del año 1980, muere. Nace el 10, muere el 18, pero nace el 23 de marzo. Ah, bueno, pero primero. Bueno, está bien. Primero muere, está el 18 que muere, lamento decir. Bueno, primero muere y listo. Y después nace. Muere Eric Fromm. Eric Fromm. El 18 de marzo de 1980. Ahí está. ¿Nos va a hablar de él algo? Sí, sí. Vamos a empezar igual diciendo cuándo nació. Ajá. Que fue en, bueno, el lugar en Frankfurt, en Alemania, en 1900, el 23 de marzo. Su padre, para empezar a hablar un poco de la familia, era un hombre de negocios y, según Eric, más bien colérico y con bastantes cambios de humor. Ay, ciclotípico. Y su madre estaba deprimida casi la mayor parte del tiempo. Ah. Él vivía entre esos altibajos de los padres. O sea, en cortas palabras, como unos cuantos de los autores que hemos visto, su infancia no fue muy feliz. Muy feliz que digan. No. Pero no le pegaban, por lo menos, ¿no? No lo sé, no lo dice, pero al menos, o sea, él vivía... La madre creo que no, porque si vivía deprimida no levantaba ni la mano. Un dedo, no. Y el padre, bueno, él lo consideraba colérico, no se sabe si palabras o bueno, hasta ahí sabemos, pero bueno. Como Jung, no sé cómo... Jung. Eric provenía de una familia muy religiosa, en este caso de judíos ortodoxos. Ajá. Y él mismo, más tarde, se denominó un místico ateo. Ahí está, místico ateo. Místico ateo. Bueno. Sí, tiene su significación eso, sí, porque le pone místico. Ahí ya entramos Hay una creencia, pero ninguna religión establecida. Supongo que ninguna de las que está fijada, sí. Bueno, él en su autobiografía, en Beyond the Chains of Illusion, que es Más allá de las cadenas de la ilusión, creo que habla... es un hombre que le mandó. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Fromm habla de dos eventos acontecidos en su adolescencia temprana que le condujeron hacia ese camino, hacia ser un místico ateo. El primero tiene que ver con un amigo de su familia y es el siguiente. Habla de, bueno, ella dice, tendría más o menos unos 25 años. Sí, sí, continúa. La producción igual mete mano, pero usted continúa. Él dice así, ella tenía más o menos unos 25 años, era hermosa, atractiva y además pintora. Wow, la primera perfecto. Pintora que conocía. Dice, recuerdo haber escuchado que había estado comprometida, pero luego de un tiempo había roto su compromiso. Recuerdo que casi siempre estaba en compañía de su padre viudo. A él le recuerdo como un hombre insípido, viejo y nada atractivo. Algo así, quizá porque mi juicio estaba basado de alguna manera por los celos. Entonces un día oí la tremenda noticia, su padre había muerto e inmediatamente después ella se había suicidado, dejando un testamento que estipulaba que su deseo era ser enterrada al lado de su padre. Como pueden imaginar, esa noticia sorprendió al joven Eric, que en ese momento tenía 12 años. ¿12 años? Sí. Y bueno, lanzó la pregunta, la que muchos nosotros no hacemos, ¿por qué? Una gran pregunta que le llegó hasta el alma, digamos, desde el alma salió. Y más tarde encontraría alguna respuesta, como él admitió, en Freud. Padre de psicoanálisis, comúnmente conocido, ¿no? En Freud y en Marx encontró respuesta. Sí, primero fue en Freud. Después, más adelante, fue más grande. Aparece Marx. El segundo evento fuerte, incluso más fuerte, fue la Primera Guerra Mundial, lo que a él lo conmovió mucho. Que él tenía 14 años solamente. Y dice, pudo darse cuenta hasta dónde podía llegar el nacionalismo. A su alrededor se repetían los mensajes, nosotros, los alemanes, o mejor, los alemanes cristianos, somos grandes. Ellos, los ingleses, son mercenarios, son mercenarios baratos. El odio, la histeria de guerra le asustó, como debía pasar. Entonces, bueno, pronto se encontró queriendo comprender algo irracional y ahí fue que se encontró con los escritos de Karl Marx. Ahí está, claro. Le empezó a hacer ruido todos esos discursos, ya de chiquito, nosotros, los alemanes, nosotros, esto, sí, ese nacionalismo. A quizá alguien que le podría pasar por inadvertido, quizá por conocerlo y seguir con sus temas, a él le llegó muy adentro, entonces a partir de ahí fueron sus búsquedas. Sometimes I feel so cold. Sometimes I dream. Ya, bueno, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, para mencionar algo distintivo de él, participó activamente en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt, que fue tan nombrada, tan controversial, sí, también, hasta que a fines de los 40 rompió con ellos, debido a su heterodoxa interpretación de la teoría freudiana. Ajá. Él intentó sintetizar en una sola disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo. Claro. Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica en mediados del siglo XX. Para contar un poco de sus estudios, él los comenzó estudios de Derecho, pero se desplazó a la Universidad de Heidelberg en 1919 para estudiar Sociología bajo la dirección de Alfred Weber. Ajá. Durante sus estudios conoció al psicoanalista Frieda Fromm Reichmann, judía ortodoxa como él, con quien se casó en 1926. ¿Sí? Se casó con ella. ¿Con una judía ortodoxa? Sí. Sí, que paradójico. ¿Un místico ateo? Bueno, sí. El amor vio cómo es. Tras su matrimonio comenzó el estudio de la doctrina freudiana y en 1929 comenzó su carrera como psicoanalista en Berlín. Lo ejerció, abandonando el judaísmo casi por entero y estudiando las teorías de Marx. En 1931 se divorció de Reichmann. Con quien, sí, pero mantuvo una estrecha amistad de por vida, que es algo difícil. Dificilísimo. Sí. En 1930 fue invitado por Max Horkheimer, a dirigir el departamento de psicología del recientemente creado Institute for Instituto para la Investigación Social de Frankfurt. ¡Ah, la mierda! No era eso. Bueno, no. Pero la gente no sabe. Era algo por el estilo. Bueno, sí, pero la gente no sabe. Está bien, el nombre de este igual era irrelevante. El 25 de mayo de 1934, tras la toma de poder por el partido nazi, emigró junto a otros miembros del instituto a los Estados Unidos. Uh-huh. Las divergencias intelectuales con otros miembros del Institute, especialmente con Herbert Marcuse. Con Marcuse. Sí. Y Theodor Adorno. Y Adorno. Sí. Uh-huh. ¿Se peleó con ellos? Sí, sí. Llevaron a su desvinculación del mismo en 1939. Ajá. Durante los años 40, Fromm desarrolló una importante labor editorial, publicando varios libros luego de considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea y desviándose marcadamente de la teoría original freudiana. Ajá. O sea, es algo que no muchos hacen, digamos, por ahí algunos se inclina hacia una corriente y la sigue hasta el final. Uh-huh. Pero bueno, él al poco tiempo, ya sea con el marxismo, freudianismo. El psicoanálisis de Freud, o sea, lo llevaba hasta un punto que las criticaba y armaba sus propias teorías, incluso las quiso unificar. Bueno, ajá, que lo logró por parte, porque lo siguieron algunos. Sí, en realidad, en general, toda la escuela de Frankfurt, en algunos puntos buscaron, justamente lograron esa unión entre Marx y Freud. A partir de él. Sí, sí, no sé quién fue, pero fue una cuestión bastante, una característica de, es algo, claro, muy característico, de, sí. De la escuela de Frankfurt. Por algo también da ganas de leerlo, porque uno dice, ¿cómo es que hicieron? Uh-huh. Porque es algo totalmente. Yo le, bueno, iba, le decía fuera del aire, después le voy a pasar si quiere para que lea de Freud El arte de amar. Sí, voy a mencionarlo porque es algo impresionante, sí, ese libro de Freud. Después voy a, cuando tenga la oportunidad, lo voy a leer. Ya en 1944 se vuelve a casar con una inmigrante judeo-alemana que se llamaba Jenny Garland. Y hace 1950 se mudaron a México, donde Garland fallecería 2 años más tarde, lastimosamente. ¡Qué garrón! Sí. Bueno, él fue profesor. Ahí en México lo conoce a Jodorowsky. Va, Jodorowsky va a estudiar psicoanálisis con él ahí en México. Claro, él ahí empieza a enseñar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está. Mire. Uh-huh. En el 18 de diciembre de 1953 volvió a contraer matrimonio. Bueno, con ¿cuántas veces se casó este muchacho? Van 3. Vale, Anis Globe Freeman. Desde mediados de la década estuvo fuertemente involucrado con los movimientos pacifistas norteamericanos y fue un destacado oponente en la guerra de Vietnam. Uh-huh. Tuvo un montón de influencia en temas Vietnam bélicos. Sí, ajá, sí. Se alejó de todo apoyo del socialismo de Estado, sobre todo el modelo totalitario soviético, uh-huh, y criticó la sociedad de consumo capitalista. Esto y su perspectiva sobre la libertad personal y el desarrollo de una cultura libre lo acercó a una línea anarquista. Cuestión que se hace evidente al comparar las temáticas de sus libros con la de los autores característicos clásicos del anarquismo, ¿no? Por todo, uh-huh, lo que traía también. Bueno, habría muchísimo que decir sobre su teoría, sí, sobre libros que, digamos, él teorizó muchísimo, ideas que planteó de todo esto, habría que profundizarlo muchísimo más, pero bueno, vamos a verlo más por... El miedo a la libertad, otro de sus libros muy, sí, importantes. Sí, claro, Acá nombra, o sea, de la información que yo recopilé, dos libros que son muy importantes, que bueno, El miedo a la libertad, que recién lo nombraba, y el segundo, El corazón del hombre. Ellos, en ellos se dice que se manifiesta inconforme con su pertenencia a una escuela nueva de psicoanálisis, para concluir diciendo que él propone una estructura filosófica de referencia diferente, la del humanismo dialéctico, así le llamaba él. Humanismo dialéctico. Se considera que los libros El miedo a la libertad, Ética y psicoanálisis y Psicoanálisis de la sociedad contemporánea presentan una continuidad en lo que atañe al pensamiento psicológico de Erich Fromm. Además que en la obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea funda lo que él llama el psicoanálisis humanista. Mientras que en Ética y psicoanálisis, bueno, fueron aportes que él fue dando, digamos, pero eso fue lo más relevante. Es como un individuo más completo el planteamiento, ¿no? Más allá de que se basa en Freud y en Marx, busca como esa armonía dentro de sí mismo que se da, si se quiere, en lo que él plantea también en El arte de amar. Si vos no podés estar bien con vos mismo, es muy difícil que puedas, ya sea amar a un otro o que ese otro te pueda llegar a amar. Y que amar es un arte, que hay que aprenderlo como cualquier arte. Es que el individuo no existe como individuo si no es en sociedad y si no es son cosas que van de la mano. Pasa que, bueno, o sea, diferentes pensadores se dedicaron a una parte. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, está bueno que gente que los precede, que los sucede, mejor dicho, los vaya repensando y tratando de encajar, no sé cómo decirlo. Sí, seguir avanzando, porque todas estas cosas son el conocimiento, o sea, llegaste a un punto, después queda ahí, lo tiene que retomar otro y así va. Eso es lo que debería estar pasando en todo tipo de universidad y demás, bueno, no, cada persona en particular también. Sí. ¿No? La universidad está en un pozo sin salida. No, por favor. Argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Yo porque hablo de la universidad que yo conocí. Es que sí, es verdad, está muy encasillada en... Es un asco. Sí. La verdad es que uno de ahí tiene que tomarlo como guía y herramienta y seguir buscando uno. Bueno, mire, todas estas cosas que usted está hablando... Yo no me acuerdo cuánto hace que dejé de ir a la universidad, pero no creo que haya variado mucho. La última vez que fui, que fue ya cuando estaba en ese proceso de desencantamiento con las instituciones y todas estas cosas, justamente hablando de todas estas teorías de la escuela de Frankfurt y de un montón de gente, el discurso que corría en la universidad, justamente, era de que ya fue. Lo que decía toda esta gente, ya está. Entonces el discurso ahora es un discurso más conciliador, ¿no? Como decir... Bueno, pero no es todo tan así. Todo el discurso de ahora es, bueno, buscar mediar, no sé cómo decirlo, o sea, alivianar un poco las cosas. Bueno, no es tan extremista. Bueno, busquemos una salida. Cuando sí, lo que decía esta gente, sigue estando igual, peor. Cuando yo me encontré con esos textos, fue, bueno, me acordé de Yanni porque ella nombró ayer epistemología. Ajá. Que se lo nombra muy por arriba. Me acuerdo de los nombres que nos dijeron, fechas, nombres y dos o tres comentarios y listo. Es cosas que se dan así como si nunca hubieran... Claro, uno tiene la impresión de que fueron en un momento y desaparecieron ahí, que nunca como más. Que ya está. Claro. No pasaba esa, era otra realidad. Sí. Exactamente la misma. Claro, todo termina siendo contemporáneo en realidad. Uno le dice antiguo. No, en realidad sigue estando porque el conocimiento se sigue gestando y la gente sigue estando. Bueno, pero todo esto depende justamente de las instituciones, en este caso de la universidad, y a dónde se apunta y hacia dónde quiere ir también. Sí. Que es lo que se da, porque no cuando se da algo significa que algo se está dejando de dar. Hay mucha comodidad, siempre. Yo creo, en las instituciones. Demasiada para lo que debería ser. Lo que pasa es que también son planteamientos en el cual las instituciones dicen, bueno, dentro de estas teorías nos vamos manejando y a partir de esto también es qué individuo se busca que salga de las universidades. Sí, exacto. Un individuo que se acopla de esto. Entonces, o sea, si vos le marcas un montón de cosas... Claro. ¿Qué hace ese individuo cuando sale? Este individuo, por ejemplo, en la facultad, ahí en ciencias políticas, en comunicación, tiene que salir para trabajar en alguno de los medios. Sí. Claro. Entonces, tiene que estar de acuerdo con la tecnología y no plantearse dudas o contradicciones con respecto a esto. Entonces, a partir de ahí, todo crítico es rechazado. O sea, todo crítico a la tecnología y a estos medios tiene que ser rechazado. Por eso yo rescato, como decía ayer, más allá del contenido que nos hayan dado en esta particular materia, que fue en el año 2007, la profesora que me tocó en ese momento, evidentemente no era alguien que se adaptaba a las reglas, así que en cada texto ella planteaba, nos hacía conocer muchas más personalidades, y nos hacía pensar, eso está bueno, estuvo bueno de las clases por eso, porque todos salimos, terminó el año y salimos con una mentalidad cambiada en un montón de aspectos. Pero en el sentido no que ella lo amoldó, sino que nos dio el puntapié para pensarlo. Uh-huh. Así que bueno, eso lo tengo que rescatar. Bien. Seguimos. Hay tantas cosas que... y tampoco tiempo. Sí, eso, justo. Bueno, se menciona, ¿no?, el libro del arte de amar, que... Es el más lindo, que más me gusta de Erich Fromm. Fromm analiza la capacidad de amar y, por el contrario, el corazón del hombre tiene como eje la enunciación y caracterización de los síntomas. Bueno, habría entonces que destacar ese libro, según su recomendación. Desde mí, o sea, de sí, mí, no, porque muchos de los otros libros es como que ya es... Por eso digo, a nivel personal, todos los otros libros como que ya está. Se toman parte de él. Ya es un material que ya tengo yo reasimilado, ya sé, claro, por dónde va. Ah, es reasimilado. Yo la tengo re clara. Está resuperado. Pero este me parece otra vuelta. Y sí, lo importante de los libros es que te hagan un clic para pensar otra cosa. Claro, pensar el arte justamente, sí, de amar. O sea, por lo menos me dio un montón de herramientas para pensar las cosas desde otra desde uh-huh. otro lugar. Muy interesante. Además, planteando esta cuestión superadora de tanto sea de Freud como de Marx, le pone sentimiento al ser. Sí. Ay, qué importante. Entonces, por eso le digo, o sea, para mí es importante en ese sentido que ciertas cuestiones que, por ejemplo, plantea Freud en el malestar de la cultura, esta cuestión de que uno se siente mal en un montón de oportunidades, en el amor y demás, pero aún así sigue buscando y sigue insistiendo en esta cuestión de poder amar. Esta vuelta que le da Fromm de decir, pará, vos querés amar, pero primero hay cuestiones importantes en vos que tienen que estar, sí, dadas. No, y aparte de eso, igual lo que recalca Fromm en ese libro es que todos quieren ser amados, pero nadie quiere amar. Claro. Lo más difícil es amar, sí, allá, sí, todos quieren ser amados. Es por amar, eso. Ahí le iba a decir también en cuanto a lo que es la teoría marxista, donde uno se aleja de aquello que hace o que produce. Y que precisamente en este libro Fromm dice, no, vos querés algo, vos tenés que estar en esto. Tenés que ser en esta relación y tenés que ser en vos mismo para poder llegar a algo más. Y basta de concesiones, dice Fromm. ¡Sí! Eso es ceder por el otro, no, claro, existe el sacrificio. O sea, si yo estoy con vos, uno es uno, primero, uh-huh. ser uno. Y el otro te acepta tal cual, eso de hacer sacrificio por el otro, no va. Aparte porque si no, la otra persona deja de precisamente amar a aquella persona que amó en su comienzo porque deja de ser el mismo. Claro. O sí, ella misma. Los engañaron con la primavera. Los engañaron. No es uno en el otro, sino uno con el otro. Quedó perfectamente reseñado, digo, el libro a partir de ustedes, porque lo dijeron también con sentimiento, así que quedó mucho mejor. Con pasión. Sí. Creo que nos había gustado, sí, el libro. Sí, ahora lo quiero leer. Bueno, le quedó algo, sí, le quedó un montón, me imagino. Sí, bueno, nombro, sí, algunas cositas y una cita de él, así cerramos y no sé, otro día, dentro de unos meses lo vuelvo a hacer. ¿Lo puedes volver para algún informe? Sí, sí, la bueno, verdad que estaría no. bueno. ¿Cómo era? El bloque, ¿cómo es que había quedado su bloque? Era muy largo el nombre. Ay, no me acuerdo, que había tirado el indio. ¿No era algo así como el bloque de las curiosidades de la pequeña Joana? No, la columna... ¿La columna de curiosidades? No. La columna de reflex, no. Bueno, algo así, la columna no se quede, la pequeña Joana. Bueno. Un nombre largo. Sí. Bueno, mencionamos unas pequeñas cosas que, bueno, a Fromm le interesaba la visión de Hobbes, en el sentido de que el hombre es lobo del hombre, se conoce eso, bueno, uh-huh. es... popular. Pero al mismo tiempo destaca la inclinación humana al autosacrificio, lo que decían recién. Se pregunta respecto a esta condición dual si el hombre es lobo o cordero de sí mismo. En busca de una respuesta recurre al Nuevo Testamento para concluir finalmente que este libro refleja tanto una condición como la otra. Luego concluye que el hombre es a la par lobo y cordero. Pero, sin embargo, no todos los hombres han desarrollado de la misma manera ambas condiciones de lobo y cordero. Pues en la inmensa mayoría predomina el cordero. En tanto, una minoría es denominada por la condición de lobo, pero esta minoría ha sabido exaltar la condición de lobo que existe en la inmensa mayoría. Y dice así. Dice que Pero si la mayor parte de los hombres fueron corderos, ¿por qué la vida del hombre es tan diferente a la del cordero? Su historia se escribió con sangre. Es una historia de violencia constante en la que la fuerza se usó casi invariablemente para doblegar su voluntad. ¿Exterminó Talat Pachá por sí solo millones de armenios? ¿Exterminó Hitler por sí solo a millones de judíos? ¿Exterminó Stalin por sí solo a millones de enemigos políticos? Esos hombres no estaban solos. Contaban con miles de hombres que mataban por ellos y que lo hacían no solo voluntariamente, sino con placer. Bueno, respecto de eso, me quedó bueno, fue intenso lo que dijo, pero yo creo que en cuanto a lobo y cordero, muchos son corderos de una misma ideología que es irracional y sin motivo, y por ahí no son lobos, lobos en la actitud, pero corderos en la creencia, en el sentido de que fueron convencidos de antes autoritariamente. Queda tanto buena. Vamos a concluir igual, para que ustedes también hablen de otras personas. No, igual tenemos que ir a tanto no hablar de nada, por suerte. Sí, bueno, para después, digo. Bueno. Mátelo si quiere. Sí. Cerca del final de su carrera, se mudó, bueno, que se quedó en México ahora que. Se mudó a México. Ya había hecho un considerable trabajo de investigación sobre las relaciones de la clase económica y los tipos de personalidades allí también. Ajá. Y bueno, murió en Suiza en 1980, el 18 de marzo. Y quedó. Y murió. Bueno. Bueno, un personaje muy interesante. Sí, la verdad que sí. Erich Fromm. Bueno, le mando unos mensajitos, porque vio cómo es esto, Joana, en los tiempos. Son pasó tiranos. Muy rápido. ¿Vio? Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Hablando de Cortázar, decía, no pierdan tiempo y lean a Cortázar, que la mejor edad para curtirlo es cuando se es joven, creo. Bueno, pájaro, pero usted también... Lleva tiempo llegar a ser joven, pájaro. Y usted sí. Es un joven también. Lo puede leer también. ¿No? Sí. Y por ahí también depende qué experiencias, porque a mí me pasó hace unos cuantos años que quise leer Rayuela. Y lo tuve que dejar porque no era mi momento. Después sí lo pude retomar. O sea que por ahí me parece que no sé si soy joven o si me falta para ser joven. Para mí hay que aprender a ser joven. Sí, es verdad, tiene que ver con los momentos cada libro. A mí también me pasa exactamente lo mismo. No me acuerdo cómo decía Picasso, pájaro, pero... El nacimiento no es un hecho, sino que es un proceso, una cosa así. Y ella iba... Justamente decía esto Picasso. Lleva tiempo llegar a ser joven. No es una cuestión de edad. Así que pájaro, puede seguir leyendo Cortázar usted, porque es un alma joven. Por suerte. Yanni nos había mandado un mensaje y nos decía: la teoría de la escuela de Frankfurt es que la energía sexual propia del individuo se sublima hacia la producción, es decir, hacia el trabajo, para lograr satisfacer las necesidades que la sociedad industrial le impone. Ahí se une un poco, se unen un poco las teorías de Freud y Marx. Y Marx. Uh-huh. Ahí está. Sí, sí, sí. Tal cual. Muy bien. Bien. Gracias por el aporte. ¿Aprobó? Otro mensaje. Nos dice: hola, tropa. Bien. Soy Marcos. Buenas, ¿cómo ando, Marco? Qué raro, dos días seguidos. Ahí canta con crédito. Dice: les pido si puede ser fiebre de sumo. Saludos. Cómo no, se lo pasamos. Ya que ayer no pudimos cumplir con su pedido de Soda Stereo, le pasamos hoy el tema de sumo. Bueno, Indio, con usted hay siempre problemas. ¿Qué quiere que le diga? Me llegó todo en signo su mensaje. Tiene mucho para escribir, escribe de todo, tres páginas. Bueno, puede mandarse a una vez, anda por internet, un correo si quiere explayarse mucho. Y si no, se lo manda ahora a la compañera, ¿te parece?

thousand smiles she gives to me free. Bien, aquí estamos de vuelta, continuamos ya sobre el final de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Escuchábamos en primer término, nos íbamos con un tema de Hendrix, después Fiebre de Sumo para Marcos, y después el pájaro que nos había dicho, si quiere pase Pequeña Ala por Sting, pero no la encontramos por Sting, así que se la pasamos por Clapton. Sí, porque si no la opción era que la escuchara por Charlie. La pasamos por Clap. Por eso mismo. Hace mucho que no digo que me encanta esta frase de Sky. Soy un náufrago del tiempo intentando hacer pie. Bien, vamos a hablar de algún personaje ya sobre el final, porque nos vamos a ir unos minutitos antes en el día de hoy. Sí, vamos a tratar de contarles algo, aunque sea. Por lo menos. este programa es un desastre. No dice gacetilla, no dice nada. Y mire que le llega. Bueno. Ni siquiera nombrar a quienes le mandan mail, por ejemplo, que son unos cuantos, y no avisa. Nah. Bueno, le mandamos un gran saludo a Lili. Hola Lili, gracias por el mail. Que nos dice, hoy es el último día que los escucho. Y claro, pues están de paro y sí. Los docentes. Ah, claro, no entendía. Claro, Lili es docente. Docente. Entonces, bueno. Bueno Lili, cualquier cosa a la noche, ya arrancamos ayer con la flor, nos puede escuchar a la noche. Y si no, que ojalá, por un lado, que ojalá que hayan unos paros más y nos puede seguir escuchando un poquito más. Y si tiene internet, lo puede escuchar por internet, Lili. Sí, sí, sí. ¿A dónde? Lo puede hacer al blog, a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso de aquellos que por ahí tienen internet y quieren escuchar este programa en el horario que va, pero con un día de retraso, ajá, lo pueden hacer en www.radiowalden.com.ar. Bueno, les cuento que un 20 de marzo. Sí. Del año 43 antes de Cristo. Sí. Mira a dónde nos vamos. Ah, sí. Sí, había gente que escribía poesías. Sí. Sí. Entre otras cosas que se escribían en esa época. Antes de nuestro Señor había vida en el planeta Tierra antes de Cristo. Generalmente. Es más, no se sabe desde cuándo que hay vida. Yo no conozco. Bueno, en el 43 antes de Cristo. Sí. Porque hay un antes y un después de Cristo, según nos dice la religión católica. Uh-huh. Nace Ovidio, que es un poeta latino. Muy bien. Le cuento que los textos más conocidos de Ovidio son, uno, Amores, Arte Amatoria y después La Metamorfosis. Él le daba el amor. Era un temático del amor, Ovidio. Sí, es un grande. Es terriblemente grande en ese aspecto. La producción no. Había un poema de Rojas que le hablaba, que nombraba Ovidio. Sí. Y pero no debe estar. Me dice que hay uno de Rojas, pero que es La Liviandad. ¿Era ese? No. No era ese. No. Bueno, no importa, hable de Ovidio. Exigía lectura de Ovidio, decía Rojas en un poema cuando le hablaba una chica. Decía él los requisitos que quería para conseguir una... No, la chica le exigía al varón la lectura de Ovidio. ¿La chica al varón era o el si varón no me equivoco, chica? ¿Cómo? La chica cuando... O sea, porque según lo que yo me acuerdo del poema, habla del hecho del conquistar a una mujer y demás. Entonces ella, una de las lecturas que exigía era leer los poemas de Ovidio. Ah, prepárate con esto, ¿algo así? Sí, una cosa así. Claro, si querés estar conmigo tenés que leer Ovidio. Claro, oh. Mi amor es accesible a partir de... Claro, era re complicada la chica. Bueno, no. Exigía lectura de Ovidio, no cualquier cosa. No, pero no que ojo, sea, no, claro. Ojo que... No que tenga un auto, que lea Ovidio. Por un lado es más fácil, porque usted busca o el Arte Amatoria o Amores de Ovidio y lo lee. Por el otro es más complicado porque generalmente de Ovidio se consiguen más que nada compendios. Ajá. Entonces eso es lo único peligroso. Pero Ovidio es accesible para la lectura. Sí, por pequeños textos que uno se ha encontrado en el camino, están bonitos. Era el amor a la máxima exponencia. Sí. Igual, como por ahí le sucede a este programa, no va a estar contada la vida de Ovidio cronológicamente. dado que, como usted mencionaba, él, digamos, exaltaba el amor. Pero en realidad lo que se dice es que no es tanto al amor, como por ahí son las ideas que uno tiene, sino a lo erótico. Ajá. Porque estaba pensado, o sea, en esta época se plantea el amor más desde lo erótico. Entonces, uno de sus libros, como yo le mencionaba, Arte Amatoria, donde precisamente se, digamos, se explaya en todo lo que tiene que ver con experiencias, con anécdotas y demás en cuanto al amor, él lo, digamos, es más tomado como una cuestión erótica. Obviamente, este texto es lo que causa que él se tenga que ir al destierro. ¿Por qué no? Obviamente, ¿cómo se va a explayar en eso? Qué desubicado, qué guarango. Vio, no, esas cosas la gente de bien. De bien no las hace. Igual, la vida de Ovidio también más o menos fue así. Porque para, digamos, lo que es la época, él se casó en varias oportunidades. Y bueno, iba probando hasta que encuentre a su media naranja. Por eso, como no la encontró... ¡Pobre, el tanto que hablaba! No. Él es como que encontró como un poquito de amor en cada una de ellas. ¿No encontró la chica que le veía el punto rojo arriba del hombro? No, usted sabe que esa no. Y eso que la buscó, porque se casó varias veces, se separó, tuvo varias amantes... Se dice que es también estuvo con chicos. No especifica con chicos. No especifica con chicos, pero que anduvo así en encuentros multitudinarios. Ah, orgiásticos así. Claro, también anduvo. Él probaba hasta que encontrara. Ahí está. Entonces. Claro, de última había más variedad ahí. Y sí. Tenía más posibilidad de encontrar a su media naranja. Era como que hay mucho en el momento, entonces también. Ojo que también todas las pulsiones, hay una efervescencia muy grande y ahí es donde puede que el punto rojo aparezca. Claro. Punto rojo muy extravagante. Se dice que muchos de estos detalles, o sea, de su vida amorosa, están relatados en este libro que yo le mencionaba, Amores. Ajá. Entonces, estos, digamos, textos son, si se quiere, lo más característico en lo que serían sus textos de juventud. El que ella, digamos, el texto que ella marca, si se quiere, su madurez, es esta historia Metamorfosis, que ha quedado también como uno de los grandes textos de la literatura universal, y que a su vez hace que Ovidio, digamos, tenga relevancia hasta hoy en día en lo que sería la historia de nuestra literatura. Le cuento que La Metamorfosis, lo que es un largo poema de alrededor de 15 volúmenes y en el cual cuenta diversas historias y leyendas, todo con respecto a la mitología y a las transformaciones y metamorfosis que la mitología, por las cuales la mitología pasó. Este poema comienza con la mayor de las metamorfosis, que es la creación del universo, y concluye con la muerte y la deificación de Julio César. Ajá. O sea que alrededor de toda lo que es la historia universal que para esa época es lo que toma este texto de Ovidio, que es La Metamorfosis. Le cuento también que cerca del año 8 después de Cristo, Ovidio, el emperador Augusto lo destierra por su libro. ¿Y él se enteró que estaba viviendo después de Cristo? No lo supo nunca. Él tenía conciencia. Mirá, qué loco, pasé delante al después. Como en el meridiano. Claro, cruzó el Ecuador, póngale. No se dio cuenta, él tenía conciencia que estaba, estuvo en el antes y en el después. Eso, en el aquí, en el allá, en el adentro y en el afuera, en el más acá y el más allá. Usted sabe que de tantas cosas que hemos hablado con Ovidio, eso no me lo contó. No, no sabe. Si, no. Tenía tuvo conciencia de eso. No, usted. De ese paso, esa línea que cruzó. Usted, discúlpeme, teniendo el texto, el arte amatorio y amores, sumado a eso la metamorfosis, ¿usted cree que yo me voy a poner a charlar con Ovidio si se dio cuenta o no que era antes o después de Cristo? Pero. Marca la historia universal, el antes y el después. No, ¿cómo lo va a pasar así, como si nada? No, es una cuestión menor en todo lo que tiene que ver con el encuentro para con Ovidio. Es lo mismo que póngale dentro de 15 años ir a la Estación del Sur y alguien diga, pero voy a escuchar la Estación del Sur, antes o después del escenario de las voces. Póngale. ¡Wow! Por suerte después, dicen muchos. Por suerte no, lo agarré después. Sí, me enteré que hubo uno que se llamaba así. Pero no, no, era demasiado para mi gusto. Las consecuencias al fin. Bueno, Panteru. Bueno, entonces, como le iba contando, para el año 8 después de Cristo, según lo que uno sabe, el emperador Augusto lo destierra por este texto que era el arte amatorio, que en realidad no se sabe específicamente que sea por esta razón que a él lo destierran, dado que el texto hacía como 10 años que estaba en circulación. O sea, obviamente, por ahí no era una cuestión masiva, pero sí se conocía. Entonces el tema es que las razones por las cuales él es desterrado nunca quedan así tan claras. Como que puede haber algo que no se dice y que sea claro, un explosivo. O la excusa que le dicen a él es que lo destierran por eso. Claro. Esto hace que él se tenga que ir a Tomis, que sería hoy un lugar que se llama Constanza, en Rumania. Él se queda a vivir ahí hasta el momento de su muerte. Y lo que a partir de ese momento en Tomis es considerado uno de los grandes escritores, cuando en su lugar natal no. Es recordado después. Claro, eso ¿qué? Ya pasaba en el 45 antes de Cristo. Le cuento también que con respecto a Ovidio se ha dicho que es uno de los grandes poetas y que tiene un talento narrativo que por momentos es ingenuo, inteligente y que en muchos momentos tiene alegría, por lo cual hasta el día de hoy es recordado y obviamente más allá de su muerte sigue siendo uno de los clásicos. Mirá si trascendió el tipo. Sí. 2010 años después seguimos hablando. Bueno, pero esto a Woody Allen no le gustaba. ¿Qué cosa? Él decía, yo no quiero ser inmortal con mi trabajo. Quiero ser inmortal no muriendo. No, no. Bueno, quién sabe si no sigue viviendo Ovidio y está en otro cuerpo ahora. Igual, yo disiento en la inmortalidad de Woody Allen. No, no quiero. Bueno. Diga, ¿me va a decir alguna frasecita para terminar? Sí. ¿A quién le cortó la cara así? Uy, un no señor me viejo. Sí. Bueno. Es un pensador argentino, pero no me acuerdo la cara. El nombre. Bueno. Se ve la oreja. Bueno, diga la frase de Ovidio. Bueno. No me dé bola cuando digo esas pavadas. Haga como que no me escucho. No puedo porque me tiento. No, bueno. Ovidio nos dice: las palabras agradan a las mujeres, pero solamente se dejan convencer por las acciones. Ojalá. Pero las palabras, como decía Machado, ¿no? Uh-huh. En el amor, sobre todo, hay que exagerar. Sí. También nos dice Ovidio: apresúrate, no te fíes de las horas venideras. El que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana. Una que a mí me encanta es: el placer más seguro es el menos placentero. Sí, tal cual. No entendí. ¿No? Bueno, sube la partida, pero ahora. Qué poca poesía que tengo. Bien, ahora sí. Ya está. Bien. también la sinceridad ante todo. Sí, sí, sí. Y que nos nos puede pasar a todos. Nos pasa a todos. Otra de sus frases nos dice: la esperanza hace que el náufrago agite sus brazos en el agua, incluso cuando no veía tierra por ningún lado. Y la última frasecita de Ovidio nos dice: es preciso aprovechar el tiempo de la vida. El tiempo pasa con pie rápido, y por muy feliz que sea el venidero, es menos dichoso que el que ya había pasado. Mire, sí, puede ser. Está buena esa frase. Me gusta. El pájaro. ¿Qué nos dice? Tiene la posta. Cuanto a Ovidio. ¿Qué dice? Dice, seguro, esto es el destierro, ¿no? Ajá. Seguro que le curtió la mina al maldito emperador. Se encontraron grafitis que decían: Ovidio pito duro. Mire que una de las versiones que también se barajaba... Ovidio sos boleta. Sí. Una de las versiones que también se barajaba, según lo que uno se enteró, es que no es que Ovidio se había, digamos, había tenido algo con la mujer del emperador, sino que se enteró que la hija del operador se... De, perdón. Yo había operadores en esa época. Mire, en qué hablando... La profesión más vieja del mundo. Sí. Ese lapsus. Por algo del operador será. No, le digo que la hija del emperador andaba en cosas raras. Y como parece que no querían que la deschave, entonces también es una de las versiones por la cual dice que lo mandaron al destierro. ¿Andaba con la hija del emperador, Ovidio? No, no, no. Que, se enteró. Que no querían que él la deschave. Claro, porque Ovidio se había enterado. Se había enterado de... una macana. Y no podía guardar. Una travesura. La nena no se estaba portando bien del todo. Entonces dice el padre, obviamente el emperador: bueno, mijo, te vas antes que nos hagas lío acá adentro. Ahí está, mira que ahí está la posta, pájaro esa. Bueno, tenemos que ir, así de corta, directamente. Sin mucho preámbulo. Bueno. Hay que irse. Nos despedimos entonces. Hay que irse, dije. Hey. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos el lunes. No, bueno, de nuevo. Parece la publicidad de esas que por ahorrar tiempo le dicen todo rapidito. Qué asco. Oh. Oh. Qué horror. Bueno, sí, nos tenemos que ir. Sí, mire que no hay chanchito que le venga bien a usted. Entonces, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos estaremos encontrando entonces el lunes a partir de las 13 horas acá en el escenario de Las Voces. Muchas gracias a todos. Bien. También saludos para todos, besos para todos y gracias hasta el fin de semana. No, hasta el pasado el fin de semana, hasta la semana que viene y ya hasta el jueves. Ahí está, muy bien. Nos reencontramos todos el lunes. Le agradecemos a todos por estar ahí del otro lado acompañándonos, como siempre. Saludos a nuestros oyentes en el exilio. Y bueno, hasta la próxima, che, pásenla bien. Búsquense alguna mujer que lea Ovidio, la van a pasar de primera.